Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este miércoles 19 de abril de 2017. Empieza la programación en directo de Radio Topo. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista. Compañeras, compañeras, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Página web si quieren escuchar nuestros podcasts. Radiotopo.org. Correcto. La nuestra, ¿no? Que es así-así.org. También tenemos un teléfono en el que puedes llamarnos, que es el 976-29-1398. Pero, como de costumbre, hoy también tenemos una entrevista, así que durante la primera parte del programa no nos podrás llamar. Compañera, hoy el tema no son las Jotas, ¿verdad? Pues no. Pues hoy vamos a hablar de Turquía, porque este domingo ha sido el referéndum. Y entonces en la primera parte del programa vamos a tener a una compañera kurda en Alemania que nos va a hablar de lo que significa el referéndum y cómo se ha vivido allí y también por parte de la comunidad kurda. Y en la segunda parte del programa hablaremos de la deriva de Turquía, de la deriva que está llevando Turquía, la represión allí, la huelga de hambre de los presos políticos. Vamos para allá. Hola, Gulistán, ¿nos escuchas? Hola, sí, hola. Hola. Vale. Pues nada, tenemos al otro lado del teléfono a Gulistán, kurda y refugiada por motivos políticos en Alemania. Y nada, encantadas de tenerte aquí en el programa hoy. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Estoy igualmente encantada de poder hablar ahí y muchos saludos a todos. Oye, solo una cosa, porque antes la compañera nos estaba comentando que era Gulistán y aunque parezca una tontería, pues a lo mejor compartirlo porque es una información curiosa. Sí, pues mi nombre significa de palabra como país de rosas. Uh-huh. Y se usaba este nombre muchas veces en canciones kurdas, uh-huh, por sinónimo para Kurdistán, porque estaba prohibido llamar Kurdistán en canciones de amor, decimos. Realmente se cantaba sobre el país y sobre el dolor que se encuentra en el país, pero no podrían llamarlo Kurdistán, por eso se daba siempre Gulistán de nombre. Por eso muchas veces, si se escucha esas canciones, se cree que se trata de una mujer o de un amor a una mujer, pero es no tiene nada que ver con esto, si es simplemente canciones, son canciones políticos, uh-huh, y se usa el nombre Gulistán. Y mis padres me llamaron así también. Y tuvo también en los años de 80 que no dejaban poner este nombre porque en la zona, en la provincia, sabía mucha gente qué significa esto. Y dicen que tuvieron una discusión grande para poder poner mi nombre ahí registrado. Bueno, pues vamos a empezar. Este domingo fue el referéndum en Turquía. Sí. Y bueno, ¿qué significa que se votaba? Y sí, que se votaba. ¿Qué significa el sí y el no? Sí. Pues acapé debajo del régimen de Erdogan. Querían poner a referéndum un cambio de la forma de Estado, o un cambio de constitución sobre 18 puntos que se eleccionaba, y pusieron, se puede decir brevemente, una centralización del poder en figura de una persona. En comparación, se puede llamar como Alemania a los 1933, como lo hizo Hitler cuando ha venido al poder, también cambiaba la constitución, o más bien al poder ha venido de esta manera. Sí, porque de acuerdo, centralizar todo el poder en su figura de presidencia. Y prácticamente significa, por ejemplo, si Erdogan puede cambiar la constitución así, pues el primer ministro no va a existir más. Y Erdogan podrá tomar las decisiones jurídicas sobre justicia o sobre parlamento simplemente él, y o sea, sin dejar controlar por ninguna instancia más. Y por ejemplo, él mismo, su figura no se podrá controlar por medios de parlamentarios. O sea, eso es prácticamente también imposible. Por eso quiere mucho poner este sistema. Y elección ha sido entre esto, sobre, o sea, sí o no, a este cambio de forma del Estado República a un Estado de presidencia con un superpoder para una persona. Sí, que de hecho Erdogan dijo en Alemania hace un tiempo que el modelo de Hitler era una referencia para él, ¿no? ¿No dijo algo así? Sí, por decir la verdad, es que cuando habla elige unos ejemplos o dice cosas que se cree uno que cómo reacciona, no se sabe cómo reaccionar, porque ha llamado Hitler como su ejemplo bien. Y eso delante de ojos de todo el mundo, y pues es la pura realidad, es verdad, eso quiere tomar de ejemplo, y así actúa también en Turquía. Eso es mucho más grave de lo que dice él, porque actualmente se encuentra, por decir la verdad, el sistema puesto ya en su poder. El Erdogan quiere ahora solamente hacerlo también, decimos, sobre el papel, o sea, coger también la constitución y formar como él quiera, pero prácticamente actúa simplemente hace tantos años así ya. Y este cambio de constitución hasta es ya indefinido, no se puede cambiar. ¿Hasta cuándo le va a dar poder a Erdogan? O sea, la cosa es, ahora si gana, sí, bueno, han dicho oficialmente que han ganado, sí, pero ya hay muchos muchas discusiones sobre manipulaciones de elecciones. No sé si pues ponen fijo ya que ha ganado sí, pues él podrá ir a elecciones generales en 2 años y en esos 2 años se podrá elegirlo para 5 años y la segunda vez también para 5 años. O sea, quiere decir que Erdogan asegura su sitio hasta 2029. Podrá quedar al el poder y claro, eso suponiendo que la constitución quedará ahora como es, como se ha cogido un superpoder, no se sabe qué va a cambiar en el tiempo que viene. Sí, decías, Ulín, que bueno, sí, que se están denunciando posible manipulación en los votos, ¿no? Porque los resultados han sido que desde aquí pues han llegado al 51% es horrible. Sí. Eso es como un teatro, porque la cosa es en las ciudades grandes, que quiere decir no se puede comparar las ciudades como ciudades con ciudades europeas. Por ejemplo, en Estambul viven entre 30 y 40 millones de personas. Y luego tenemos Ankara, también hasta 10 millones de personas viven allí. Y en Esmirna, para llamar solo unos ejemplos, ahí también viven 10 millones de personas, casi. Y en esas 3 ciudades ha ganado no, por 51%, 59% y 68%. Y hasta ahora, en toda la historia de Turquía, cuando se ha visto las ciudades grandes, las elecciones, ¿no? Sí. Que cuando en esas ciudades ganaba un partido, pues el resto de Turquía también ganaba. Porque más o menos era como un espejo para toda la Turquía. Sí. Lo raro es, en estas elecciones, en todas las ciudades tan grandes, han ganado las votes, ¿no? Pero en provincia, en los pueblos, en las ciudades pequeñas, han salido simplemente no. Sí. Y por eso era un poco curioso también para los partidos de oposición, HDP, si se conoce seguro, y CHP, que HDP es el Partido Democrático de los Pueblos, es pro-kurdo, un partido pro-kurdo, y CHP es el Partido Republicano del Pueblo, que son kemalistas, se puede llamarles kemalistas, pero son de se llaman de izquierda. Entonces, esos dos partidos, por ejemplo, si tenían mucho poder en algunas ciudades pequeñas, justito en estas ciudades han salido los votos de sí. Y como estaba un poco sospechoso, han mirado, por ejemplo, los registros y todo, han visto que, por ejemplo, hay una irregularidad. Que decimos que de una caja salen 13.600 votos de sí, y solo de 58 no. Y precisamente de una caja que la oposición es muy fuerte. Ya, y eso es muy sospechoso. Había. Y además se cree que, por ejemplo, en las ciudades grandes no se podría manipular mucho porque el interés era grande y la gente vigilaba bien las cajas. Pero en la provincia, en los pueblos y en las ciudades pequeñas no se encontraba fuerzas de oposición muy fuerte. Así también ha sido posible meter ahí los votos sin sellos. Eso es también otro gran punto que hasta la Comisión Superior Electoral ha llamado, hasta 3 millones de votos son sin sellos. Eso es, en un gobierno que funciona con ley, un escándalo. No se puede coger 3 millones de votos y contarlo como sí, y encima legitimarlo, aunque es fuera de ley, que no se puede meter simplemente cartas ahí, que no se sabe de dónde han venido, quién lo ha hecho, no se sabe nada. No hay ninguna información sobre esos 3 millones. Gulli, porque y se sabe que a que pegan con 51% solo. sea, 3 millones son bastante bien para cambiar todo el destino. Sí, perdona, sabiendo que podía que se podía prever algo así, ¿había algún tipo de observadores internacionales que observaran todo el proceso del referéndum y sí, evitar que hubiera una manipulación en los resultados? Claro, eso ha sido otro problema. Turquía no dejó a los grupos oficiales que entrarán, pero se llama una institución AGIF, que tiene el poder, aunque el gobierno diga no, tiene el permiso para ir al país si quiere controlar eso. De Alemania, Noruega, de Bélgica, que sepa yo, y de Alemania se ha ido un grupo, pero solo un grupo, porque Turquía no dejaba muchos grupos, pero un grupo se ha ido ahí para ver las situaciones, y han declarado, por ejemplo, también por medios de comunicación, que es súper sospechoso todo y hay mucho miedo de manipulación. Y hasta tienen las pruebas, porque cuando esta comisión estaba allí, observadores estaban ahí para controlar, han visto militares que no les dejaban mirar todo el primero y no dejaban que la gente hable con estas personas. Y han visto también que no podrían, por ejemplo, vigilar como vigilaban en todas las elecciones de antes. Por eso han dicho que, en su opinión, que hay una manipulación muy grande, y lo malo es que ni se puede denunciar, porque lo hace el Estado mismo. O sea, el gobierno mismo lo hace con toda su fuerza de militar y de controladores allí, funcionarios del Estado mismo, que sería imposible ahí actuar contra esta manipulación. También es llamativo que en pueblos kurdos ha ganado, en algunos pueblos kurdos ha ganado el sí, Erdogan. Sí, eso. Eso es también un punto muy importante. Muy bien que hablamos sobre este punto. Por ejemplo, los 3 millones votos sin sellos vienen de ciudades kurdas. Y en Kurdistán, o sea, parte de Turquía, de Kurdistán, en mayoría ha ganado no. Y se tiene que decir también que decir no en Kurdistán es algo distinto que decirlo en Turquía, no. Porque en Kurdistán se tiene este estado de emergencia. Que quiere decir, por ejemplo, si se entra a una sala que donde se vota, están militares ahí esperando, ¿no? Han copiado los pasaportes de que votaban. Y encima, en muchos sitios han dicho simplemente que si aquí sale más no que sí, pues va a tener eso consecuencias para todos, ¿no? Debajo de esta circunstancia, la gente en Kurdistán ha votado. Aparte, también hay 600.000 desplazados, o sea, por la guerra que totalmente, o sea, se encuentra ahora en Kurdistán. Para esos 600.000 han votado sí. Son también votos 100% sí. O sea, voy a llamar solo dos ejemplos. En Mus, que es una ciudad kurda, y Urfa, que es una ciudad kurda, que se habla ahora mucho sobre estas dos ciudades, porque la gente se extraña porque ha salido sí. O sea, simplemente en Urfa hay de una caja, de una ciudad, o sea, de una caja, 13.067 votas de sí, y ha salido solo de una persona, confirmación de una persona. Y, o sea, estaban hasta vagos para cambiar las confirmaciones a que no se sabe que son manipulados. Simplemente una persona ha puesto su nombre para 13.000. Y en Urfa hay 961 cajas con este problema. Entonces no se puede hablar de que kurdos habrán dicho sí. Yeah. Eso es solo un ejemplo. Y en Mus, por ejemplo, también ha salido en mayoría sí, y trabajador de GDP, o sea, del partido pro-kurdo, ha visto donde ella misma ha elegido, ha visto que es, los sellos sí salen sin, o sea, las botas sí salen sin sellos, ha dicho que eso no van a aceptar y que ahora mismo tendrán que venir los responsables allí para dejar esta manipulación. Pues, ¿qué ha pasado? La policía ha venido, ha detenido a esta persona, simplemente, para que siga la votación así como debe ser. O sea, se ve que el Estado está bien organizado. Encima se encuentran muchos botes de no en la basura ahora. Por ejemplo, han sacado fotos de bolsos llenas de bota no, tirada ahí en la basura, en construcciones de casa que no se sabe. O sea, no ve nadie, ¿no? Y mandan las fotos ahí a redes sociales y se ve todo. Debajo de esta circunstancia, creo que no es correcto decir que en Kurdistán habrá ciudades que han dicho sí. Debajo de esta circunstancia, no. Porque si sería una elección libre, transparente, sí que se podría confiar a los resultados. Pero así no, porque en cada ciudad hay un escándalo y son ciudades kurdos. Y hasta la gente que no vive, ¿no? Por ejemplo, en los pueblos que hay, decimos, 500 personas muertos. Sí. En su nombre han elegido. O sea, eso es ya divertido decir. Podemos hablar hasta la mañana sobre estas cosas. Es un teatro. Lo malo es que no se puede hacer nada. Simplemente no se puede hacer nada. Porque el partido GDP y GDP han denunciado la manipulación. Sí. A esta Comisión Superior Electoral, normalmente tendrían que repetir esta elección. Sobre eso yo te quería hacer una... Pero ISK ha dicho que no. Sobre eso yo te quería hacer una pregunta. Sí. Sobre cómo ha reaccionado no solamente los partidos políticos, sino también pues las organizaciones que haya en Turquía, en el Kurdistán. ¿Cómo han reaccionado? No lo sé, ¿ha habido manifestaciones? Sí. Son todas las ciudades, no sé si ustedes lo conocen, o sea, Konya, Adana, Çanakkale, Eskişehir, Esmirna, Estambul, Tekirdağ, Kocaeli. Son miles de personas en la calle. Andando, gritando, diciendo que han robado nuestros botes y son turcos y kurdos, ¿no? Juntos, en las calles, gritando que ha ganado no y que quieren que esta manipulación se reconozca y que deje esta elección repetir o decir el resultado correcto, que habrá ganado o no. Y las personas cojan, por ejemplo, hacen ruidos en la calle, simplemente son demostraciones súper democráticas, no hacen nada. Es simplemente decir que nos han robado nuestros votos y eso ha hecho el partido AKP con todo su poder que tiene en el mano, con militares, policía y sus funcionarios de AKP, que simplemente que corrijan este resultado. Son miles de personas en la calle y porque son miles de personas en la calle, ahora actúa policía con detenerlos. En Estambul, por ejemplo, ahora dicen, ahora mismo en las noticias, que hay muchas personas que la policía visita en su casa y los coge. O sea, detienen cientos de personas a ver qué van a decir mañana de números. Que eso sepa yo, hasta ahora eran 38 personas que han detenido. Y como no se sabe, ya como es ya un estado casi sin ley, para que no pierdan a nadie, también las familias llaman a los instituciones democráticas para registrar que han cogido sus hijas y sus hijos. Porque... Por eso el número cada hora se repite en las noticias y que aún aumenta, porque por desgracia. En Turquía ahora mismo, si te detiene la policía, puedes estar hasta 30 días desaparecido si apareces. Porque están llegando... Y eso en las zonas kurdas es mucho más peor, porque en zona kurda, como han puesto otra vez estado de emergencia para 3 meses, eso quiere simplemente decir que en esta zona existe una guerra Y en la guerra, claro, se puede los derechos fundamentales eliminar. Quiere decir que pueden decir en una ciudad, uh-huh, pues esta noche no puede salir nadie a la calle, ¿no? Uh-huh. Eso es, por ejemplo, muy normal para Kurdistán ya, cada kurdo lo conoce. Uh-huh. Y hasta puedan para 10 días decir que nadie sale a la calle. Eso hemos tenido de problema antes. En todo Kurdistán es casi, o sea, una guerra. Y entre esta guerra, entre que las sí, personas pueden perder su dinero, su trabajo y su vida, aún así han dicho no. Yeah. Yo te quería hacer una última pregunta. Bueno, si queréis decir alguna, si queréis hacer alguna más, sí, queremos hacer quiero decir alguna más. Una última pregunta mía. Y es que aquí en Europa no se ha hablado, bueno, me imagino que pues ahí donde estás tú igual un poco más, pero vamos, no se ha analizado mucho qué implicaba este referéndum, ni por supuesto nada de la represión, pero y la Unión Europea ha dicho que a lo mejor se repensaba el ingreso de la Unión Europea de Turquía en la Unión Europea. Entonces yo quería preguntar qué opinan los movimientos sociales turcos, kurdos, sobre la Unión Europea, porque, o sea, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven lo de entrar en la Unión Europea? Por decir la verdad, Unión Europea es muy pasivo. Sí. Quiero decir, mucha confianza no tiene nadie. Ya. Porque hace muchos, ni turcos nacionalistas ni kurdos que uh-huh, viven en Europa. Uh-huh. Turcos nacionalistas dicen de su parte que desde no sé cuántos años, que ni se sabe, Europa juega con el mismo método, que dice que vamos a aceptar, vamos a no aceptar, ¿no? Es siempre lo mismo. Uh-huh. Haga que haga Turquía, pues al final dicen no. Eso uh-huh, dicen los nacionalistas. Y es verdad, un poco. Sí, es verdad, claro. Uh-huh. Porque Europa es, en nuestra opinión, tiene un camino muy listo. Por un lado, Unión Europea, de situación de Estado, no se cambia nada. Por ejemplo, tienen sus contratos económicos, sí, tienen sus contratos militares. Por ejemplo, OTAN puede usar Turquía siempre cuando quiera. Sí. Y Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, todos estos países tienen sus contratos con Turquía y pueden explotar la tierra o lo que sea en Turquía como quieran. O sea, no hay ningún afecto entre estas relaciones estatales. Lo único es cuando se habla que si el pueblo puede aprovecharse de democracia de Europa o de economía, pero el pueblo turco, ahí sí que Europa dice no, ¿no? Hay que reconocer esto, y eso saben nacionalistas, y nosotros sabemos también que hay muchos estados que tienen su interés, que en Turquía más o menos se encuentra como un caos o una guerra de menos intensidad, ¿no? Para poder mandar armas, ¿no? Para poder jugar con los conflictos ahí y así explotar la tierra mejor. Y sus intereses poner ahí. La cosa es, bueno, muchos ven que esta doble moral ya se ve. Por ejemplo, se ve también como Merkel apoya a Erdogan. Cada vez que Erdogan se ha puesto a una elección, 2 días antes, ha visitado Merkel a Erdogan. Eso no es causalidad. Si se ve que Europa tiene interés en Erdogan o en Turquía, en casos militares y en casos económicos, pero no tiene interés si se habla sobre derechos democráticos o si se habla sobre economía, que podría, por ejemplo, apoyar al pueblo en Turquía. Ahí sí que Europa no quiere nada con Turquía. Y por último, te queríamos preguntar sobre los resultados del referéndum en Alemania, porque gran parte de los ciudadanos turcos en Alemania han votado que sí a Erdogan, y también sabemos que hubo grandes manifestaciones de apoyo a Erdogan en Alemania, e incluso con cantos fascistas e islamistas. Entonces, ¿cómo se ha vivido, cómo se vive la situación allí en Alemania por parte de la comunidad kurda y turca? Sí. Antes de todo hay que decir que en Alemania viven casi 3 millones de origen Turquía. Ahí están metidos muchos pueblos, turcos, kurdos y otros pueblos que se definan como turcos, ¿no? Sí. 3 millones. De esos 3 millones tienen derecho de elegir 1,5 millones. Y de estos 1,5 millones se ha ido la mitad a elecciones. Y de esta mitad, 67% ha votado por sí. Vale. ¿No? El primero hay que decir que este 67% de verdad no representa esos 3 millones, de ninguna manera. Pero hay que también reconocer que turcos que votan aquí por AKP, por sí, tienen una realidad un poco contradiccionaria. Viven aquí en Alemania y se aprovechan de democracia de Alemania, es que si se puede hablar de una democracia que... Se puede también criticar aquí la democracia, pero seguro es que la democracia en Turquía ni existe. Y viviendo en Alemania, votar para un sistema que sea 100% al revés que una democracia es un poco contradiccionario. También hay que pensar que esos turcos que viven aquí, que son supernacionalistas, votan en Alemania siempre por partidos democráticos o socialistas. O sea... No se puede explicar este comportamiento con pensamientos lógicos. Votan siempre en Turquía para partidos supernacionalistas, pero en Alemania votan por partidos que son más socialistas, más democráticos. Y ahí hay que también saber que el chauvinismo o el nacionalismo es muy fuerte. Es tan fuerte que no deja a la gente pensar lógicamente. O sea, viven en una realidad muy distinta, pero votan para una realidad que es al revés. Y si se habla, porque yo soy personalmente en Alemania y cada día veo a esta gente y se habla también. Si se habla con ellos y dice, ah, vas a votar, sí, pero dime, por ejemplo, ¿qué te gusta del sistema que va a poner Erdogan? ¿No? Simplemente haces esta pregunta. Y la persona te dice, es que no sé qué va a poner, pero a mí me gusta que Erdogan ha mostrado que Turquía también existe como país, que turcos son orgullosos y que ahora nos conoce todo el mundo. Y a Erdogan conoce todo el mundo. Ya que hay también un poco de rechazo al racismo que están viviendo en Europa por parte de los europeos. No. Sí, en general se habla así, ¿no? Es verdad que hay un racismo también, o sea, hay un racismo, como en todo el mundo, en Europa también, y nosotros vivimos ahí también. Pero no votan por estas razones los partidos nacionalistas. Es simplemente, eso hay que decir de todas formas, por el último, la guerra en Turquía entre turcos y kurdos, o sea, el gobierno turco y pueblo kurdo, sirve mucho a hacer esta propaganda. Hay que decir que todos que van a decir no son terroristas. Yeah. Como todo que va a decir no, que esos van a apoyar a, por ejemplo, PKK, ¿no? Todos que dicen no, que no quieren que Turquía se desarrolle. Con estos argumentos han ganado los votos nacionalistas de Alemania. O sea, un turco que vive aquí cree, si ahí elige un partido supernacionalista, que... Esta guerra contra kurdos va a ganar gobierno turco y el terrorismo va a desaparecer, aunque realmente él mismo no vive ni en la Turquía. O sea, se juega mucho con esos sentimientos nacionalistas y eso no deja pensar la gente lógico. Por eso se van en dos países, una persona que se va a elecciones puede actuar tan contradiccionario. Pues nada, no sé si querías añadir algo más. Bueno, pues nada, muchas gracias por darme esta posibilidad. A ti por participar aquí con nosotras. Y nada, ya te pasaremos el programa en la segunda parte. Bueno, a lo mejor la última pregunta, porque no sé, a lo mejor es una tontería, ¿no? Pero que ¿cuáles son los siguientes pasos a dar desde allí? O sea, una vez... sí, claro, haber tenido estos resultados que se saben manipulados, ¿cómo lo vais a hacer? Porque se hizo una campaña, ¿no?, desde la izquierda de allí para el no. Ahora supongo que toca denunciar, movilización, o claro. ¿Cuál es el plan? Sí, por decir la verdad, es una buena pregunta, porque eso se pregunta uno a sí mismo también. Por decir la verdad, creo que si habría ganado también no, no se habría cambiado realmente la nada, situación de ahí. No mucho, uh-huh. Porque solo dar un ejemplo es muy importante quizás. Hace un año así se ha denunciado el hijo de Erdogan por tener mucho dinero negro, ¿no? Uh-huh. Y querían ponerlos antes de justicia, ¿y qué pasó? 800 policía ha perdido su trabajo. Joder. Y casi 200 jueces. Los que trabajan en justicia se lo han cambiado el sitio de trabajar. Funcionarios. O sea, no podían actuar contra el hijo de Erdogan. Y eso ha hecho un Erdogan que no era súper poderoso en sentido de este referéndum, ¿no? Sí. O sea, democracia no existe. Ni ayer existió ni hoy va a existir. La cosa sería, a lo mejor, antes de todo, no verlo todo tan negro y no tan pesimista, porque aunque habría salido no, sería la misma lucha. Uh-huh. Los pueblos en Turquía tienen que salir a la calle para decir no a este sistema, a este fascismo que se desarrolla cada día más. ¿No? Tendrán que poner sus fuerzas y quizás es una posibilidad grande para toda Turquía que al final que sean también los turcos que son supernacionalistas, que esto no tiene sentido para el Estado, o sea, para democracia o para vivir en paz, en seguridad en Turquía, tienen que ponerse juntos, ¿no? Y no callarse cuando se encuentra una guerra en Kurdistán y que no se oye nada en otras partes de Turquía porque esta guerra no pasa en Estambul o en Ankara o sí, pues tienen que centralizar este poder de democracia de oposición, ¿no? Para poder decir no a este sistema fascista, en mi opinión. Sí. Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Guristán. Un placer tenerte aquí. Un abrazo, compañera. Sí, ya un abrazo. Mucho gusto, muchos abrazos a vosotros y buen éxito. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y volvemos en 5 minutos. Os dejamos con... ¿Qué dices, compañera? Que no te oigo. Menos minutos porque no sé si va a dar mucho tiempo. Ah, bueno, pues en 2 minutos volvemos. Siempre ahorita el amor estrena. Sigues escuchando Radio Topo. ¡Vivan las radios libres! ¡Vivan! Bueno, pues hemos dejado la entrevista con Gulín. Y bueno, ella misma nos ha dicho, ¿no? Que, bueno, aparte de que la pelea se va a afrontar de una manera como si el referéndum hubiera salido que no, pero de alguna manera pues ha hecho alusión a que esto forma parte de un proceso, ¿no? Un proceso y que viene de atrás, que se acusa unos años en concreto más adelante, que ahora sabremos cuáles, y es todo dentro de un contexto de represión. Y aquí nadie mejor para explicarnos esto que nuestra invitada, que nuestra invitada de hoy, para contarnos cuál es ese contexto y nos analices un poco de dónde sale ese referéndum y qué pasa en estos últimos años en Turquía para llegar hasta aquí. Bueno, hemos comentado, has hablado de represión, pero yo creo que lo que hay que hablar de Turquía, sobre Turquía, es de terrorismo de Estado. Porque vale, ya la represión casi parece que se quede corta comparado con todo el proceso que lleva viviendo Turquía en los últimos... sobre todo en los últimos 2 años. Ojo, porque ya hemos hablado de fascismo y ahora terrorismo de Estado. Vaya. Pues, bueno, es bastante acertado, ¿no? Vaya, me parece la definición. Sí, que luego entraremos más porque vamos a hablar sobre la represión, terrorismo de Estado en Turquía, basándonos en el informe de la ONU, que ya es bastante clarificador, en el que salió hace apenas un mes, en el que se analizaba el proceso que se está viviendo en el suroeste de Turquía, en Bakur, entre julio de 2015 y la actualidad. Pero, claro, este referéndum es la punta del iceberg de la instalación, por lo legal, de un régimen autoritario o de un régimen presidencialista islámico, o del sultanato, como se le llama, o de Erdoganistán, como le queramos llamar. Pero es la plasmación legal, es la punta del iceberg. Pero los últimos, desde hace 4 años, ha habido un proceso cada vez más recrudecido hacia esta situación. Y yo creo que por recapitular un poco, pues podríamos hablar de... Yo hablaría de una contrarrevolución con todas las letras, porque... ¿Pero una contrarrevolución contra qué? Una contrarrevolución contra los movimientos sociales y de izquierdas y de protesta que surgieron, no sé si os acordáis de Gezi en el 2003, de las protestas en Estambul, las calles estaban llenas de gente protestando y la plaza de Estambul pues tenía... se ocupó el edificio principal de allí con... banderas progresistas y llamando a pues que se quitara la corrupción de Erdogan. Bueno, un movimiento, pues ahí coincidieron muchos movimientos sociales, eso era en 2013, y ahora nos encontramos la misma plaza llena de gente a favor de Erdogan, con el mismo edificio que antes estaba ocupado por diferentes banderas, eso como un ejemplo, con diferentes banderas de izquierdas y reclamos políticos, ahora está con una mega pancarta de Erdogan llamando a la pena de muerte. Entonces, eso en el proceso de 4 años. ¿Qué ha pasado con toda esa gente que estaba en la plaza? Porque si estamos asociando... ¿no? Si estás hablando de terrorismo de Estado, supongo que claro, esa gente pues mal le ha ido. Sí. Pues como diría el famoso este poema, ¿no? Primero vinieron a por los izquierdistas como yo no era, pues en Turquía ha sido más o menos así. Primero vinieron a por las fuerzas activistas de izquierda comprometidos, que incluso, bueno, con asesinatos. Luego, bueno, como siempre, a por los kurdos, y ahora en los últimos años ya a toda la sociedad o todos los elementos dentro de incluso de la derecha y de los sectores nacionalistas, kemalistas y religiosos como los... Ah, ¿también a por los kemalistas? Sí, sí, sí. Erdogan ha hecho una purga interna. Primero ha eliminado a su... Bueno, quizás convendría que explicaras, porque ya ha salido 2 veces los kemalistas. Sí, es mejor. Que expliques qué es el kemalismo. Bueno, pues Turquía... Era Erdogan. Kemal Atatürk instauró la República Turca, cuyas bases eran... Una de las bases era la laicidad. Entonces, todo esto lo está cambiando Erdogan ahora. Hasta hace unos años era muy raro ver a mujeres con velo en Estambul o las religión... Sí, en las grandes ciudades. Sí. las congregaciones religiosas no eran muy poderosas, pero de todo esto está cambiando con Erdogan. Y los sectores del ejército kemalistas, o sea, que se reclamaban herederos de Atatürk, pues siempre habían defendido la laicidad. Entonces, Erdogan también está limpiando a esa parte nacionalista que no comparte sus intereses. Pero bueno, volviendo un poco al proceso, ¿no? Estábamos hablando de Gezi en 2013. Pues yo creo que uno de los puntos de ruptura fue en las elecciones de junio de 2015. Porque en estas elecciones, todos estos movimientos al final se congregaron en un partido de oposición que era el HDP, que se llama Procurdo, pero que también ha sido votado por, bueno, porque también es votado por turcos. Y en estas elecciones Erdogan quería conseguir la mayoría absoluta para instaurar qué, o sea, lo que ha hecho ahora, lo que ha hecho en este referéndum. Sin embargo, el partido HDP tuvo como un 10% de los votos, 11, y le robó la mayoría absoluta al AKP, la mayoría absoluta del partido de Erdogan. Entonces no pudo Erdogan pues instaurar lo que ha hecho ahora. Entonces, cuando se dio este resultado, luego dijeron que iban a convocar otras elecciones en unos meses, me parece que eran 5 meses. Bueno, pues en ese proceso se produjo un recrudecimiento ya brutal de las acciones de represión, de terrorismo de Estado y de atentados extraños. El primero fue, y el más significativo, fue el atentado de Suruk en julio de 2015, donde 33 estudiantes que iban a... Al Kurdistán, ¿no? Suruk está en el Kurdistán turco. Eran 33 estudiantes y jóvenes de izquierdas que querían ayudar a reconstruir Kobane. Entonces Suruk, que es el pueblo, inmediatamente estaba al lado de la frontera con Rojava, con Siria, y iban a cruzar la frontera para ayudar a la reconstrucción de Kobane. Y entonces allí, ¿qué es lo que pasó? Que hubo un atentado con bomba y mataron a 33 estudiantes y cientos quedaron heridos. Bueno, pues Turquía achacó este atentado al PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y al Estado Islámico. Bueno, creo que era el Estado Islámico. No fue primero al PKK, sí, y sí, luego fue tan escandaloso que... Sí. Que se lo... Fue algo así, la cuestión es que el Estado Islámico nunca reivindicó este ataque. Entonces, con la excusa de un atentado en su territorio tan grave, el Estado turco empezó a bombardear a la guerrilla del PKK y rompió la tregua que tenía con el PKK desde 2013. Entonces, con esa excusa de atentados que había, empezó ya a hacer estados de sitio en ciudades kurdas. O sea, empezó matando a 33 estudiantes y luego ya empezaron las operaciones militares con la ruptura de la tregua en el Kurdistán turco, en Bakur. Un poco después, y a las vísperas de las nuevas elecciones, hubo un atentado en el octubre de 2015 en Ankara, en una manifestación por la paz. Eso lo recordamos, sí. Todo eso lo hemos dicho en la radio. Sí. En una manifestación por la paz del HDP, donde había muchísima gente, estallaron varias bombas y me parece que murieron no recuerdo ahora exactamente cuántas personas eran, pero me parece no sé si eran 116 o algo así. Y el AKP, Erdogan, le echó la culpa al PKK. Es decir, hay un atentado en una manifestación pro-kurda y la culpa es de los kurdos. En ese momento, desde 2011, ya había 531 personas asesinadas en Turquía, de asesinatos de extraños o de fuerzas policiales que habían asesinado a izquierdistas, o sí que había, porque claro, esto es un proceso. En ese momento, desde 2011, había 531 asesinados y ahora en un año hay 2.000 muertes, asesinatos en Turquía. Entonces sucedió este atentado, Erdogan le echó la culpa a los kurdos, y en ese clima de violencia y de crear enemigos internos y polarización de la sociedad, ¿qué pasó en las elecciones? Que Erdogan recuperó la mayoría absoluta. en ese momento se produce el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Cuando se subcontrata lo de los refugiados, sí, que es vergonzoso. Sí, exactamente. Cuando en esa situación coge la Unión Europea y le da 3.000 millones de euros a Turquía para que gestione el tema de los refugiados. Y acto seguido, no sé si es que Erdogan se ve respaldado o que ve que ya puede hacer cualquier cosa, se producen estados de sitio en los pueblos kurdos. Uno, el más sonado, es el de Cizre. Los estados de sitio son directamente el ejército rodea poblaciones kurdas o barrios kurdos, no permite entrar ni salir a nadie, ni periodistas, ni ambulancias, ni nada, y se dedican a bombardear el pueblo. Uh-huh. Porque esos pueblos eran pro HDP y querían una autonomía, estaban reclamando una autonomía para sus, bueno, para su pueblo. Entonces, directamente destruye los pueblos y un poco después del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, en Cizre, después de que haya un estado de sitio y la gente se esté refugiando en los sótanos de las casas que han sido demolidas por las bombas, pues había como 100 personas refugiadas allí, y coge Turquía y los quema vivos. Uh-huh. Que eso fue lo que pasó en Cizre. Y así ha sido una constante de asesinatos, torturas, desapariciones. Y el 15 de julio de 2006 es cuando se produce el golpe de Estado en Turquía. Que no se sabe si fue golpe de Estado, autogolpe, si verdaderamente Estados Unidos veía que quería controlar a Erdogan y quería poner a kemalistas, o sea, militares más afines a su poder, si se dice que Rusia avisó a Erdogan. Bueno, podemos hacer diferentes lecturas. La cuestión es que después del golpe de Estado... Hubo una gran purga ahí, sí, ¿no? Después del golpe de Estado se ha afianzado enormemente el poder de Erdogan hasta llegar a este referéndum, y ha habido una gran purga, ya no solo de asesinatos de kurdos, sino una purga en toda la sociedad turca. Sí, me refería más a nivel institucional. Sí. Más a nivel institucional. Entonces, en esta purga... sean 5.000 profesores, ha sido una purga en todos los aspectos de la sociedad. 5.000 profesores y académicos han sido expulsados de la universidad y también se les ha retirado el pasaporte. O sea, no solo es que estés en una lista negra y ya no puedas ejercer, sino que además tampoco puedes irte del país. Ha habido también una purga de 130.000 funcionarios y personal de la administración pública, entre militares, policías y jueces, y también unos 140 se han cerrado decenas de periódicos y 140 periodistas han sido encarcelados. Entonces, el informe de la ONU, que salió recientemente hace un mes, habla concretamente del último año, o sea, del 15 de julio, desde que hubo el golpe de Estado, que ya ha sido un desfase total de la deriva de Erdogan, uh-huh, hasta la actualidad. Uh-huh. Y en este informe, pues entre las cosas que se hablan, todo esto, las actividades que hay en Kurdistán, el Estado turco las justifica, yeah, porque hay un partido terrorista allí, pero bueno, entre terroristas entran niños, todo lo que se mueve por ahí, por esos pueblos. Entonces, el informe dice que en el proceso este de un año han sido asesinadas 2.000 personas. Uh-huh. Dicen que 800 miembros de seguridad ya han sido desplazadas 600.000. Mm. Esto, Europa le da 3.000 millones de euros a Turquía para que controle lo de los refugiados, y Turquía con ese dinero está desplazando a 600.000 personas. Claro, ¿no? O sea, eso, tanto por lo que decía Gulín, ¿no? Por lo que estás diciendo tú, la contrapartida de digamos, desde la comunidad internacional, de hacer la vista gorda, sí, a todo lo que a toda la situación interna del país. Sí, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, en el último mes Alemania llegó a un acuerdo con Turquía por el que iban a fabricar tanques turcos, porque Turquía ha desarrollado un nuevo tipo de tanque con tecnología militar alemana, pues los iban a fabricar allí en Turquía. Uh-huh. O sea, que todo les va muy bien de negocios. Esto sería interesante analizarlo más en profundidad, pero como nos queda poco rato y había una cosa, porque también hay un... Si estamos hablando que la situación en Turquía es jodida, vamos... peores, ¿no? Toda esa represión y toda esa gente, aparte de los desplazados, toda la gente que ha sido encarcelada. Bueno, sí. Y ha habido últimamente, ¿no? Ha habido ahora una huelga de hambre que lleva 60 días por parte de presos. No sé si nos podría decir algo sobre pues, eso. Sí, pues, esto ha supuesto decenas de miles de encarcelados. Estamos hablando de que Erdogan ha dicho que va a construir 100 nuevas cárceles. Uh-huh. Y que ha expulsado, como no cabía la gente en las cárceles, ha expulsado a presos comunes para que cupieran los presos políticos. ¿Se pues sabe cuántos presos políticos hay? No, porque hay cifras de desaparecidos. La ONU en este informe mismo dice que no han podido ni siquiera acceder a Bakur y que todo han visto cómo han sido destruidos los pueblos por satélite. O sea, porque es tan grave que se ve hasta por satélite lo que ha pasado. Entonces, hay muchísimas listas de... Bueno, hay muchísima gente desaparecida, torturada y en prisión, pues decenas de miles. Es que no se saben las cifras exactas. Entonces, las prisiones son el agujero negro ya de... lo peor de lo que te puedes encontrar en Turquía. Entonces, hace 60 días... me parece que eran 187 presos políticos se declararon en huelga de hambre, pues para exigir mejores condiciones en las prisiones, de las que dicen que son inimaginables porque son centros de tortura total. Entonces, aparte de la libertad de los presos políticos, y muchos de ellos son kurdos los que hacen la huelga de hambre, también declaran la libertad de Öcalan, que es el líder del PKK, y también mejores condiciones en la cárcel, porque no se permiten visitas de familiares, es que dicen que no, que es inimaginable la situación allí. Entonces, pues bueno, más o menos os hacéis una idea. Si queréis saber más, está el informe de la ONU, que aunque muchas veces, bueno, que llega tarde, y bueno, recientemente con lo de Palestina se vio cuando una de la ONU dijo que, sí, que Israel era, que lo que estaba sucediendo en Palestina era un estado de apartheid y le echaron, pues hay veces que también sirve. Y bueno, ¿No es la que dimitió? Sí, esa. No le echaron, dimitió. Bueno, en este caso, si la ONU lo denuncia, os podéis hacer una idea de lo que está pasando en Turquía. Y entonces el informe se llama Informe sobre Derechos Humanos y la situación en el sureste de Turquía en inglés. De todas maneras, me da a mí que vamos a seguir dándole a este tema. Sí. Así que ya iremos dando nuevos datos y haciendo seguimiento de la situación allí, ¿no? Da mucho miedo un tío como Erdogan, una sociedad como la turca y muchos compañeros que se están... Sí, pero que no puede analizarse de manera aislada, ¿no? Que es bueno, lo que realmente da pánico. Lo que da más miedo es el apoyo que recibe por parte de la Unión Europea. Y de Estados Unidos, que sí. No hay que olvidar que el señor Trump le llamó para felicitarle, ¿no? O sea, al final la pregunta es si Erdogan... Sí, pero Trump acaba de llegar. Bueno, que ya le daremos sí, más. Sí, claro, pero que Trump quizás no sea un tío loco que está ahí en una esquina de Europa, sino que es pues otro ejemplo, como lo es Trump, como lo es en Francia el Frente Nacional, como lo es en Inglaterra el UKIP, o como es en España el Partido Popular. Lucha Libre, el programa de Asin Radio Topo 101.8 de la FM. Hasta pronto. All I want is a place to hide.